muéstrame a dónde debo estar para acercarme un poco más allá. Háblame un rato en soledad, en estos minutos de paz.